Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. De Jerusalén a Cafarnaúm, de Cafarnaúm a Jerusalén, no paramos, Raquel, de aquí para allá. Ay, ¿se cansa mucho? No, todo lo contrario. A mí me gusta conocer, pero... Pues prepárese para lo que vamos a conocer ahora. Ajá. Ahora discúlpeme, que me piden la señal desde cabina. Amigas, amigos de Emisoras Latinas, aquí estamos de regreso en Jerusalén. Las calles del barrio cristiano repletas de gente. Y las iglesias también repletas de... ¿De qué, Raquel? Acompáñeme, Jesucristo. Ajá. Entremos en esta iglesia. Ajá. Quiero que vea algo y me dé su opinión. ¿Entramos? Sí, claro, entremos. Ya me picaste la curiosidad. Bienvenidos, bienvenidos. You speak English. ¿Cómo dice? French or Dutch. ¿En qué idioma nos va a hablar? En español, por favor. Oh, no problem. ¿Son turistas? Bueno, estamos haciendo un reportaje para Emisoras Latinas. Imágenes de santos en Tierra Santa. ¡Magnífico! Aquí tenemos muchas y muy hermosas. Vengan, vengan por acá. Comencemos por los altares menores. Vamos. Oiga, amigo, ¿y quién es este? Ah, ese es San Gregorio Nacianceno, un santo muy milagroso. Uh-huh. ¿Y qué clase de milagros hace? Especialmente eficaz para mordeduras de perros y serpientes o de cualquier animal dañino. Ajá. ¿Y esa muñeca? ¿Muñeca? No, es Santa Apolonia, patrona de los dentistas. Alivia los dolores de muelas. Ella cura dientes. Hay que prenderle una velita de... ¿Cuál es? De aquellas, ¿ve? Ya, esa, sí. Una limosna, una oración y listo. Vengan, vengan por acá, vamos. Miren, este altar está dedicado a Santa Águeda. ¿Y qué cura a esta santa? Las mujeres le rezan cuando los partos vienen difíciles. Bueno, por lo que voy viendo, amigo, cada santo tiene una tarea. Oh, así es, señor, así es. En la sacristía tenemos otros que ya no caben aquí. ¿Ah, sí? San Blas, abogado de la garganta. Santa Lucía, para los ojos. Santa Bárbara, contra las tempestades. ¡Ah, caramba! San Pascual Bailón, patrón de las cocineras. San José, patrón de la buena muerte. Mi padre José. San Judas Tadeo, recomendado para casos imposibles. ¿Ah, sí? Ah, y este, mírenlo. San Antonio, este es San Antonio, uno de los más poderosos. Encuentra cualquier objeto perdido. Ah, también sirve para encontrar novio, ¿no? Sí, pero en ese caso, las solteras lo ponen cabeza abajo para que el santo resuelva pronto. Cierto, es lo que hizo mi abuelita. Ahora estamos buscando una imagen de San Isidoro de Sevilla, que será el patrono de Internet. ¿Internet ya tiene su santo? Sí, es que San Isidoro fue un gran sabio. Sabía de todo. Una enciclopedia viviente. Una Wikipedia, como el mismísimo Internet. ¿Una wiki qué? Ah, sí, lo usan en Internet. Pero dígame, ¿y los milagros de ese santo podrían servir de... ¿de antivirus celestial? Ah, no lo dude, señorita, no lo dude usted. Disculpe mi ignorancia, amigo. Sí, dígame. Ella no, ¿verdad? Ella no, pero yo vengo desde lejos. ¿Me pudiera explicar cómo funcionan las peticiones a estos santos? Ah, eso es sencillo. Escuche, usted, señor, por ejemplo, tiene un problema. Ajá. Entonces pide el milagro al santo de su devoción. Sí. El santo pasa la solicitud a la Virgen María, medianera de todas las gracias. María se la pasa a su hijo Jesucristo, igual que hizo en las bodas de Caná. Las bodas de Caná, me acuerdo. ¿Eh? ¿Qué dice? No, nada. Ah, bueno. ¿Cómo le explico? Usted le pide al santo. El santo le pide a la Virgen. La Virgen le pide a Jesús y Jesús ya lo resuelve con Dios Padre. Bueno, pero ¿y por qué todos esos escalones para llegar hasta Dios? Ah, es que Dios tiene demasiado trabajo, forastero. ¿Ah, sí? Muchas cosas que atender, ¿sabe? Los santos y santas son sus secretarios. Le ayudan. No me diga. ¿Eh? ¿Satisfecha su inquietud? ¿Ah? Bueno, no, pero... ¿No quieren visitar la sacristía? Vengan por... No, ya es suficiente para nuestro reportaje. Tome, aquí tiene su propina. ¡Ah, caramba! En ese caso, que San Cristóbal los acompañe. Gracias. Y esa cara, lo veo molesto, Jesucristo. ¿No ves cómo se burlan de la gente necesitada, de las mujeres en apuro, de los enfermos? Dicen que esta es la casa de Dios y la han llenado de ídolos y la han convertido en una cueva de impostores. Salgamos a la calle, Raquel. Vamos. Entonces, un corte y regresamos. Desde Jerusalén y para Emisoras Latinas, reportó Raquel Pérez. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.